Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 3 de septiembre. Venimos con un programa con muchas noticias, con vertederos. Regresó el vertedero acá a Raíces Poblacionales. Estamos muy motivados, hace mucho calor esta semana. Veraniega. Muy veraniega, mucho, pero mucho calor. Parece que sea enero, febrero. Contentos, con ganas. Invitamos a la gente a participar, a que opine. Para que den su opinión. Y eso, cabrón. Saluden ahí a la gente que está escuchando, cabrón. Un saludo para toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Como decía el Bene, hoy día jueves 3 de septiembre se inaugura este mes que es como pasamos agosto encontrado, porque por una parte está este tema de las fiestas patrias, está el tema de la memoria con el 11 de septiembre, con el 4 de septiembre también, pero también, como decía mi compadre Mauro acá, los más viejitos pasamos agosto, la hicimos, no cantemos victoria, sí, porque dicen que agosto como que de charchetea y septiembre. Bueno, pero por lo menos agosto no, ya lo hicimos. Por último, agosto ya es, sí, pues un peso menos. Po. Te paseo agosto. La hicieron los cabros. Así que un saludo para la gente. Contarles que hoy día se viene un programa noticioso de analizar lo que está pasando en este país llamado Chile, pero también en el mundo. Una semana también bastante triste, con algunos hechos que tienen que ver con Europa, con los refugiados. Hay una imagen por ahí de un niño en la playa de Turquía, si no me equivoco, bien conmovedora, que da cuenta de la situación de muchos miles de refugiados que bueno, buscan seguridad, asilo en Europa, y lo vamos a estar desarrollando durante este programa. Decirle a la gente que nos pueden llamar a qué número, compadre Bene, para participar, para la opinión. Al 22-564-3848 se pueden comunicar con nosotros, participar, dar información, algún dato que tengan, de actividades, bingo, lo que ustedes quieran. Completada, cumpleaños, almuerzo, cena. Claro. Y desayunos con Bene también puede ser. No, hoy día tenemos otro concurso. ¿No tenemos desayuno con Bene? No, tenemos a la gente que quiera llamar, tenemos el desayuno con Memo. ¿En serio? ¿Desayuno sí. con Memo? Así que a la gente que llame al 22-564 y participa, se va a ganar un desayuno con el Memo. ¿Y así qué pasó con los desayunos con Bene? No tuvieron convocatoria. No hubo convocatoria. Durante 8 años nunca llamó nadie. Por eso queremos hacer la prueba si la gente llama. Lo cambiamos un desayuno con Memo. Con el Memo. Así que eso que quede claro. ¿Y en qué consta el desayuno, Bene? ¿Qué le trae, digamos? Puta, ahí nuestro, por lo que tengo entendido, Memo, a la persona que se lo va a ganar le tiene una sorpresa. Es sorpresa. Es ya, sorpresa. Perfecto, sorpresa. Lo va a recibir en su casita, una sorpresa. Pero va a ser bien acogedor esa instancia, así que la gente se motive y participe. Po. Muy bien, me muy parece bien, bien que llamen. Será, que llamen será el desayuno con Memo, entonces. Claro. Será de Dios, bueno. Menú, sorpresa. Sorpresa. ¿Qué le vamos a hacerle? Bueno, la gente que quiere escucharnos, les recordamos que para la gente de La Caro, de sus alrededores, nos pueden escuchar a través del dial 106.9 FM, al final del dial a la derecha. Y a la gente del mundo que vive en otras comunas, en otras regiones, en otros países, en otros continentes, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Así que ya están dadas todas las coordenadas para participar, para escuchar, para llamar. Están vivos. También la gente de Valparaíso nos puede escuchar Radio Placer. Eso los días correcto. Lunes nos pueden escuchar en la radio de la Vía Olímpica, que también transmite nuestros programas, y a la gente de la radio de Conciencia de Rosario, de Rosario, que también transmite los programas de Raíces Poblacionales. Saludos para todos ellos. Saludos para todos por difundir nuestro trabajo y confiar en nosotros. Eso. Entonces, ¿qué pasa, Memo? Nos vamos con unos temas, esta vez cortesía a nuestro compadre Matt G en los controles. Así que la gente ponga oreja, siempre buenos temas. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu chureja. Así es. My mind and you'll find curiosity, animosity, high velocity, like a prophesized meditation. Reminisce on my as I say, I'm super anxious. Recognize I deprive this feeling, then embrace it. Vandalizing these walls only if they can talk. Conversations on contemplate to my dark thoughts. Looking down on my soul now. Tell me I'm in control now. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This that final destination. This that font of information. This that font of inspiration. This that crack the installation. This that quantum jumping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And while me flew away, I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. This that life beyond your own life. This ain't physical. For mankind, this that out of body experience. No coincidence, you've been dying. Bitch, you're dead. Searching. dancing in the dead of night. Love in the middle of a firefight. Mother gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar dos temitas que colocó nuestro DJ J Locuaz, nuestro DJ MacG, pero ahí MacG. La pregunta se la tengo que hacer ahora a Mauro. Mauro, dígame, ¿qué escuchamos para que la gente anote en su casa, lo busque y después lo baje? Escuchamos dos grandes temas de música, Bene. Póngale nomás, usted ahí deleita a la eso gente. Eso escuchamos, dos grandes temas de música. ¿Pero qué cómo se llaman esos temas? ¿Cuál es el nombre del artista? Lo primero que escuchamos fue un disco que se de un gran compositor, dueño de disquera, además es cineasta. Ha hecho un par de cosas interesantes. Flying Lotus, eso fue lo que escuchamos, lo primero que escuchamos, que hay una mezcla ahí entre obviamente influencia hip hop y también de jazz. Muy interesante el tema, muy interesante el trabajo de él, particular el trabajo de él es súper súper interesante. El primer disco se llama Cosmograma, que no es de lo que escuchamos, At Takes. Lo que escuchamos es el disco que salió el año pasado, del disco You Are Dead. Escuchamos Never Catch Me, ¿ya? Yo lo recomiendo denle una mirada, aparte como el tipo tiene como nociones de audiovisuales súper como sofisticadas, sus videos son re buenos, aparte de la música que es muy buena, muy interesante porque mezcla harto sonido, es como bien experimental en ese sentido. Denle una mirada a los videos porque están re buenos, a mí me da la impresión de que él mismo los hace. Tengo esa impresión sin estar completamente seguro. Yo sé que él está con una pata bien metida en el tema audiovisual. El otro dato freak que podemos decir es que está emparentado con John Coltrane. La esposa de John Coltrane era su tía abuela, la Alice Coltrane, y Ravi Coltrane, que es el hijo de John Coltrane, que sigue tocando el jazz, toca jazz, digamos, que también es saxofonista, es su primo hermano. ¿Cachai? Entonces ahí están como vienen emparentados por ese lado, entonces la parte de jazz le viene desde cabros chicos. Y él le pone el tema ahí más rapeado, más hip hopiado, si tú querís, con sonidos bien mezclados. Bien interesante el trabajo que hace Flying Lotus. Es para que le den una mirada. ¿Y el segundo tema? Ah, el segundo tema. Escuchamos al gran Iggy Pop y los Stooges con Search and Destroy, del disco del año 68, me parece que es homónimo. Se llama The Stooges. Iggy Pop and the Stooges. Tremendo tema, gigante tema. De un tremendo disco, ya un clásico a esta altura. No voy a conversar sobre lo que son los Stooges y Iggy Pop, que son ya íconos del rock and roll punk máximo. Notable. Se mantiene bien. Iggy Pop, sí, sí. Pues parece que tiene como el cuerpo un cabro de 15 años, pero con anabólico. Sí, se mantiene súper bien. Y después, bueno, le agradecemos a nuestro compañero Pirincho Mauro su culturación en torno a la música, buenos temas, buenos datos, sobre todo. Así que muchas gracias, compadre Pirincho Mauro. A la orden. Bueno, ahora, como anunciábamos en la apertura del programa, este programa va a estar abocado a conversar, a analizar algunas noticias que se han desarrollado durante esta semana, no solo en este país llamado Chile, sino que también en el mundo. Y vamos a empezar por analizar el tema de los refugiados en Europa, a propósito de dos hechos puntuales que sucedieron durante esta semana y la semana pasada, que son bien macabros, son bien conmovedores. El primero tiene que ver con un camión que encontraron en Hungría, un camión que estaba abandonado al costado de una carretera, que llevaba varios días en ese lugar. Luego los policías, los uniformados del país de Hungría, se dieron cuenta que comenzaba a salir un hedor súper fuerte este camión, olor a podredumbre, y procedieron a abrir este camión, que estaba cerrado con candados, clausurado, y se encontraron con una noticia macabra, como decían antes, con 71 inmigrantes, refugiados, que venían de, si no me equivoco, de Siria, o del Líbano también, de la parte del Próximo Oriente. Entre ellos habían dos niños, y bueno, el estado, según lo que las noticias daban cuenta, el estado de putrefacción de los cuerpos era realmente conmovedor. Llevaban varios días, de hecho había como este líquido que sale de los cuerpos ya chorreando, por decirlo de algún modo. Y bueno, y el otro hecho conmovedor tiene que ver con un barco que naufragó, una embarcación bien precaria que venía de las costas de Turquía, que trataba de entrar también a través del mar Mediterráneo a Europa, y donde lamentablemente naufragaron muchísimas personas, una cantidad enorme de niños. Y a propósito de ello, hay una foto muy conmovedora, muy muy muy conmovedora, de un niño que está varado a la orilla de la playa, boca abajo. De verdad, ya es casi como que pasa hacia el otro lado, pasa como hacia el morbo en las redes sociales, se ha hecho mucha publicidad de esta fotografía, y realmente es conmovedora. Daba una pena enorme, porque finalmente son refugiados, son personas, seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, que han sido desplazados a la fuerza de los lugares donde viven, y han sido desplazados a propósito de las acciones que ha llevado el mundo occidental en los lugares donde ellos residían, donde vivían. Es el caso, por ejemplo, de Siria, que hace mucho rato ya está con una guerra civil propiciada por la intervención de las superpotencias del mundo occidental, Estados Unidos, las grandes potencias de Europa, y que han destruido el país entero. Ya no hay seguridad, han destruido sus propias casas, las propias poblaciones donde vivían, y la gente buscando seguridad, un lugar donde poder vivir, donde poder existir, ha buscado refugio, ha debido desplazarse de manera obligatoria, y ha tenido que, y se ha encontrado con estas barreras legales, con estas barreras culturales, con estas barreras de concepciones por parte de Europa, que han en el fondo gatillado y han tenido como consecuencia esta lamentable noticia. Por otro lado, tampoco es algo demasiado nuevo ni novedoso, es algo que se viene repitiendo cíclicamente, desde África, desde Medio Oriente hacia Europa, y claro, Europa cierra su frontera poniendo como argumento que claro, hay crisis económica, que no dan abasto, que estos inmigrantes, bueno, y comienzan estas ideas que comienzan a la gente a introducirse y a internalizarla, que les van a quitar los trabajos, que no van a tener fuente laboral quienes viven en los países, y esto acrecenta varias corrientes políticas media xenófobas. De hecho, dentro de este contexto, decir que, por ejemplo, en la Alemania están creciendo inusitadamente los grupos de derecha neonazis. De hecho, es súper preocupante, porque hay unas imágenes de unos neonazis orinando a unos refugiados, a unos inmigrantes árabes. Y claro, pues esto trae un análisis bien profundo, porque si pensamos por qué se da esto, en primer lugar, como decíamos recién, por el tema de la desestabilización que provocan estas intervenciones de los países occidentales en los países donde residen. No solo Siria, también está el Líbano, también está Irak, también está Palestina, etcétera, donde la gente se ve en la obligación de arrancar de sus países, de arrancar de sus lugares donde viven, producto de la violencia, tratando de en el fondo sobrevivir a esta situación que ellos no provocaron. Si son personas comunes y corrientes, no son los mandatarios, no son los gobernantes. Ellos son personas como uno, como ustedes, que están arrancando una violencia para protegerse de los adultos, ellos mismos como madres, como padres, y proteger a su hijo, a sus hijas. Y de verdad que para mí es muy conmovedor. Me da una lata tremenda, porque en el fondo también sabemos que las primeras migraciones, por decirlo de algún modo, de la época moderna siempre fueron del norte hacia el sur. Y claro, tuvieron una connotación y un objetivo diferente. Nos impusieron una religión, nos impusieron un genocidio. El caso de América Latina, el caso de América por completa, de manera íntegra, el caso de África. Entonces ahora, cuando claro, ya saquearon estos continentes, cierran sus fronteras para la libre circulación de las personas. Por otro lado, podemos decir que claro, los capitales pueden circular libremente, las personas rubias, las personas de adineradas, de la elite, no hay ningún problema. Pero claro, son los pobres, son los desvalidos. Finalmente, etc. Todo puede circular libremente, por las mercancías, los autos, los televisores, los computadores, pero las personas no, ese es el tema. No mucho que agregar, Memo. O sea, es un tremendo drama el que se vive en Europa. La comunidad europea de nuevo demuestra su generosidad, su sensibilidad y sus ganas de ayudar a las personas que realmente la están pasando mal, pues, que vienen arrancando de países que están viviendo, ahí sí que se están viviendo de verdad problemas complejos de gobernabilidad, de guerras y una serie de cuestiones que, bueno, acá reclaman por todo, en verdad, allá de verdad que el problema es grave, y lo único que hacen es librarla, pues. Eso es lo que están haciendo, o sea, salvarse la vida, el pellejo. Y la indolencia de las grandes naciones se demuestra en esto, po. Barcos que quedan a la deriva, familias enteras que se ahogan. Y la verdad es que nosotros estamos re lejos, pero también podrían de alguna manera articularse acá redes de apoyo de los gobiernos latinoamericanos. También podrían recibir gente, pues podrían recibir a refugiados. El tema está que ellos se la están tratando de librar por ellos mismos, y lo más fácil para ellos es irse a algún país europeo. Es mucho más difícil que vengan para acá, pero desde acá tampoco se articula ninguna red de apoyo. O sea, hay una indolencia generalizada, ¿verdad?, de todas las potencias o de todos los países, digamos. En este caso recae en Europa, po, directamente, donde hemos visto imágenes de niños que aparecen en las playas, de familia entera ahogadas, ¿cachai? De gente que arranca con lo puesto nomás, po. Si eso es un drama humano gigante. No, yo quería agregar como un dato que tú estabas hablando. Por ejemplo, hay distintas formas que están utilizando los inmigrantes para ingresar a Europa. Está el esconderse en camiones, está el tema de las embarcaciones. También ahora surgió harto el tema de la frontera, de utilizar los túneles de trenes que tienen conectado Europa. También he visto imágenes que de las fronteras, cuando la gente corre de un país a otro con la policía al medio, como parece protesta esa situación. Y quería mencionar dos como hechos importantes que creo que sirven un poco, que tienen que ver con el fútbol y están relacionados con el tema de los inmigrantes, los refugiados, que uno que tiene que ver con la señal que dan las barras bravas, por ejemplo, de Alemania, sobre todo, que en su lienzo que utilizan en cada domingo en los estadios, tienen mensajes de apoyo a los refugiados. Yo creo que es un medio de comunicación, una denuncia que contribuye mucho, porque estamos el fútbol es un deporte masivo donde mucha gente va, y creo que a través de esos mensajes contribuyen un poco al cambio de conciencia o la denuncia por parte de la sociedad. Y también tengo un dato de que el Bayern, el equipo de Arturo Vidal, va a utilizar los campos de fútbol para que los refugiados o los inmigrantes que están llegando a Alemania se puedan quedar ahí por un tiempo. No sé si esa medida también Va a servir mucho, pero por último hay señales de que alguien está tomando alguna decisión por las personas que están muriendo, porque no tenemos que perder que son personas, seres humanos. Eso es súper importante. Y eso también va a nosotros como país, cuando vemos a veces que tratamos mal a nuestros hermanos peruanos, bolivianos, los vemos menos. Vamos con ese discurso súper tonto de que nos quitan la pega, que vienen acá, son puros delincuentes. También acá en Chile constantemente están llegando muchos inmigrantes de afroamericanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos. Y yo, para mí, esto tiene que ver con que nuestra cultura se está enriqueciendo, que venga otro pueblo con una cultura distinta. Acá en nuestras poblaciones, la Caro, constantemente he visto que ha aumentado la población afroamericana. Hay muchas personas que haitianos, he visto muchos colombianos en Estación Central, en Independencia, los peruanos, que no están en las mejores condiciones, que viven en piezas de 2x2, que pagan 2 gambas, que no tienen que comer, con una pega. Con el sueldo mínimo, incluso yo creo que menos que el mínimo, sin contrato, y que ellos tienen una profesión. Pues, muchos haitianos he leído que tienen, que son doctores, ingenieros, y vienen a Chile y tienen que estar lavando baños, tienen que ser junior, así brígido. Bueno, que recalcar lo que decía Bene nomás, estos dos temas que planteaba. Bueno, no es toda la comunidad europea, como se dice el dicho popular, de todo ahí en la viña del Señor. Y bueno, también hay europeos buena onda, europeos humanitarios, que como dice Bene, las barras bravas de Alemania han hecho eco de bienvenido a los refugiados. Varios países también han adoptado políticas, y las personas también por sí mismas han hecho frente a esta situación. Y también recalcar el tema de lo que decía al último el Bene. Pues nuestro país no está exento de estos procesos migratorios, de estos procesos de mezcla, que tienen que ver con buscar mejor calidad de vida para los suyos, para sus hijos, para sus hijas. Y nada, pues tolerar, respetar más que tolerar, bajar esos decibeles de xenofobia, de discriminación, si finalmente somos todos hermanos, somos todos seres humanos, y algunos nacimos en un lugar y otros nacimos en otro. Los haitianos hace un tiempo sufrieron un terremoto atroz, devastador, que echó abajo todo su país, toda la estructura que tenía. Muchos de ellos tuvieron que ser refugiados. Sí. Entonces, ojo con eso, la educación a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestros hermanos más pequeños, que no alimentar el odio por el otro, si finalmente somos todos explotados, somos todos de abajo, todos andamos buscando una mejor vida. Yo lo dato que, por ejemplo, en dictadura muchos chilenos tuvieron que ser exiliados y tuvieron que vivir en Europa. También es un dato importante. En distintos países del mundo, Europa, hay muchos que se fueron a Estados Unidos, en Canadá, a Argentina, a Australia, distintos países, a Japón. O sea, sí, pues, también es una realidad que es nuestra. Hay muchos chilenos que todavía siguen viviendo en el extranjero. Así que el llamado a la conciencia, a tomar, a enseñar, a educar en estos temas, para bajar estos niveles de xenofobia, de discriminación. El peruano es nuestro hermano, el boliviano es nuestro hermano, el colombiano es nuestro hermano, el haitiano es nuestro hermano. Así que, pulento, nos vamos con unos temitas ahora, cortesía esta vez de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Pongan atención ahí, oreja, saquen el pendrive y si quieren lo graben. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Yo. Es otra historia más, otra historia anónima de los sin voz. Yo. Escucha.

una noticia bien, no sé cómo decir, la me da vergüenza, weón. Como la mayoría de las noticias. Me da vergüenza ajena, weón. Que el, bueno, este miércoles 2 de septiembre, en la comisión investigadora del caso Cabal, citaron a, en la Cámara de Diputados, citaron al jefe de departamento de informática de La Moneda, que se llama Luis Escalona. Y bueno, la intervención, como que todos esperaban de que el loco hablara lo que tenía que decir y chao, pum, para la casa. Pero quedaron todos de una pieza cuando el loco dijo que Dávalos había mandado a borrar todos los archivos del computador que tenía en La Moneda, así como todos los trucos y todas las chimuchinas y las faramayas y las pescas. Mandó a borrar. Pero no una borrada así de formateo, porque de una borrada de formateo igual los locos que cachan de computadores pueden recuperar la información y todo, pero los locos del OS9 de los pacos no encontraron nada, po. Computador que estaba pelado. Y este loco señala, bueno, que a través de este loco Dávalos, el guatón, a través de su secretaria, pidió un técnico en la oficina que ocupaba este en La Moneda. Y Escalona señaló que el día 13 de febrero se solicitó la presencia de una persona de soporte técnico en el despacho de Dávalos, donde él mismo le pidió expresamente al técnico que se borrara la información del computador. Según Escalona, en su intervención en la comisión señaló que las informaciones eran respaldadas diariamente. Así los computadores son formateados porque tienen muchos problemas de lentitud, virus, etcétera, etcétera, y que hacen que el equipo se ponga más lento y todo el asunto. Pero el tema es que aquí no se respaldó nada. ¿Cachai? Así, y tampoco todo. Fueron los locos de soporte técnico de que trabajan para La Moneda los que borraron el tema. Po. Pues sí, llegó igual que los dirigentes. Un técnico externo llegó a hacer la pega y quedaron todos motos. Después, claro, pues fueron a pedir el computador y los locos estos entregaron el computador nomás. Po. Y el computador nunca más volvió a La Moneda. Pero el tema es que el OS9 se supone que mandó a Fiscalía un documento que decía que el computador estaba ya borrado todo y que no pasaba nada. Y que lo iban a mandar a periciar a Estados Unidos porque no podían sacar la información. Al FBI, porque estaba como que era un computador que no tenía ni siquiera sistema operativo. Creo que lo pueden mandar a Marte si quieren, ¿no? El computador no tenía ni siquiera sistema operativo. ¿Para qué sirve un computador sin sistema operativo? ¿Cómo tan long? Oye, y esto desmiente lo que dijo Marcelo Díaz, pues. ¿Quién es el de Marcelo Díaz? Jugador vocero. Vocero. Sí, el centrocampista de la selección campeón chilena. De América. Campeón de América. Y ahora está haciendo una pega, un pololito de vocero de gobierno. Sí, mira. Efectivamente. Y también es periodista de Fox Sports. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? ¿También? Polifuncional. Sí, cualquier polifuncional. Presta 10.000. Polifuncional. Bueno, Marcelo Díaz, su faceta de vocero de gobierno, salió a decir que esto era... Cuando no entrena. Cuando no entrena y no está reporteando para Fox Sports, dijo que esto era vende parte del protocolo de cuando una persona que trabaja en La Moneda deja su cargo. Dejáis un computador sin sistema operativo. No, eso lo dijo como hace 3 días y ahora se supo que no era así. Bueno, y son locos, pues, para variar. Bueno, y a propósito, durante la semana salió una foto también de Dávalos. Cenando en un restaurante alemán con unas personas medio turbias, pero además lo significativo es que el no me acuerdo cómo se llama el restaurante alemán, el nombre, pero es parte de una canción del régimen nazi, así como la estrofa. Qué bonito, por Dios, güey. Oye, y bueno, unido a la chimuchina, como decía mi compadre Maggi. Qué bonito. Esta semana también salió a la luz, bueno, hace rato se venía hablando también de este tema, Turbio Rossi, por favor. Ah, Turbio Rossi. Turbio Rossi ahí. El Manso Club. Oh, hermano. El Manso Club. No lo inviten nunca a almorzar esos buenos a su casa, bueno. Que nos llame para el desayuno o para el memo. No, salís perdiendo. Bueno, Turbio Rossi, hermano, era el emperador de la recaudador de fondos. Caudillo. Fundación Mi Casa. Oy, pero Fundación Rossi. Y lo peor es que son del... No, bueno, el PC a esta altura ya... No, nada que decir. Del PS. Del PS. Sí, pues el tema era que se encontró un correo electrónico donde... Turbio Rossi, directamente le pedía plata a Patricio Contese, claro, gerente general de Soquimich, hace un tiempo. Y el tema es que, como decía mi compadre Mauro, la plata que estaba solicitando no era exclusivamente para él, sino que también este tipo financió campañas de alcalde, de diputado, de sí. core, de concejales, de, concejales, bueno, de una serie de candidatos. Presidente del curso, presidente del centro de alumnos, centro de madre, club deportivo, todo. Y bueno, igual no cayó ni uno. Tiene una figura súper importante porque en el fondo en el fondo estos tipos se van constituyendo como una suerte de caudillo y van teniendo un poder por estos favores en el fondo monetario político. Ya te paso plata para tu campaña de alcalde y después ¿qué pasa? Le quedan de la mano. Entonces estos tipos van convirtiéndose en una especie de caudillo y que finalmente tienen mucho más poder en las regiones donde son senadores que incluso los mismos intendentes, que son los representantes directos del ejecutivo, etcétera. Y es cuático porque en la primera región se dan los dos casos más emblemáticos. O sea, lo de Turbio Rossi viene a ser un caso emblemático junto con lo de Orpiz, que son los dos de la primera región, ¿cachai? Orpiz, emparentado con el tema de las pesqueras. Sí, po. ¿Cachai? Y Fulvio Rossi emparentado con el yerno de Pinochet, hermano. Ahí nomás. Así, tal cual. 200.000, 300.000, creo que pasamos. Lo que queráis. Y eso que estaba hablando delante de que andaba pidiendo plata a nombre de otras personas, pero no, nunca le llegó la plata a esas personas. Lo que pasa es que es como que yo le pida plata al Vene para el Mauro, pero nunca le paso la plata al Mauro. El Vene presta 5 y después el Mauro queda con la deuda y yo me gasto la plata, bro. Claro. Lo que no. Mira, había algo súper sospechoso. Había un diputado que no me acuerdo cómo se llama, que es del PS, que efectivamente ahora es diputado en ejercicio, que se pedía, estaba en la lista. De la lista de Rossi, original, que salió a la luz ayer o antes de ayer. Y cuando supo este diputado, que no me acuerdo el nombre, salió empapelando a Rossi, diciendo que por qué él estaba en la lista si nunca recibió un peso de parte de Rossi. Y nunca supo tampoco que él estaba pidiendo plata a favor de él, ¿cachai? Entonces ahí ya uno puede empezar a... Y se sube al amigo sin pagar la micro y te pasan el manso parte, weón. Yo no pagué el parte una vez y me fueron a buscar a la casa como delincuente, hermano. Me sacaron esposado, ¿sí o no, Javi? Javi me vio cuando iba saliendo, weón. Fue increíble, weón. Oye, y además... Es que no viste El Padrino. Bueno, quizás lo que yo debía era muy poco. Eso es. Uno tiene que deber más. Tenés que deber de harto. Si uno debe de más de muchas cifras, muchos ceros, yo creo que igual nos mandan a clases de ética, ¿o no? Clases de ética, bueno. Oye, y a propósito, Carolina Toá también te da atados con Xochimilco, ¿o no? ¿Papelucho? ¿Alias Papelucho? Sí, también. Es que me acuerdo que Fulvio Rossi con Carolina Toá fueron pareja en algún momento. Sí, pero hace un tiempo. Yo cacho que pedían plata juntos. No, yo creo que hacían muchas cosas juntos, pero no. No pedían plata, ¿no? Otro me da lo mismo. No sé si pedían plata. No, los demás ya no, uno no se puede meter ahí, aparte, como que debe ser un poco. Sí, no, como que solo hago, tratar de imaginarlo. No, no pasa nada, Papelucho. Bueno. Horrible. No. Sáquenme de aquí. No, no empecemos con cosas. La gente está tomando 11, pues, cabrón. Pero tú empezaste, po. Hazte cargo, po, güey. Oye, ¿qué pasa si vamos con vamos a ir con unos temitas, pero antes yo quería contar un poquito la historia de la banda, que una banda hermano, no me digas que voy a poner la cortina, no hay cortina, trajiste un no, esto merece, de verdad, sí. Merece la ceremonia que bien ven, que necesitamos. Muchas gracias. Y además es el creador. El depredador. No, estamos esperando la cortina. El Fulvio Rossi. El Fulvio Rossi, así tal cual. ¿No? ¡Eso, bien! Del vertedero musical, ahí. Después de mucho tiempo traigo un vertedero. Una banda que hace tiempo no escuchaba, que me gusta mucho, que es Punky, que es bien conocida. La gente la ubica mucho. Que es Cortatu, una banda... Vasca del País Vasco. Sí, exactamente. Hay que aclararlo. Hay que aclarar, claro. Vasco, puede ser Vasco de China, puede ser, es raro, pero puede ser. Vasco de Bulgaria. Vasco de Agama, sí. De Portugal. También. De Yugoslandia. Yugoslandia. Vasco de Agama. Vasco de Agama. Puede ser también. Vasconcelo. No, Vasconcelo. Cortate una banda. Del País Vasco. Que nace en 1984 y que termina en 1988, que estaba compuesta por los hermanos Muguruza, que es Fermín y Don Fermín. Íñigo, y en la batería está Matin. Esta banda es súper importante en el País Vasco porque fueron capaces de masificar la cultura vasca. De alguna manera como que se transforman en, como en portavoces de toda la cultura y la resistencia. Y la resistencia de un pueblo. De un pueblo. Ellos cantaban en euskera y en español, eran hacían punk, pero también mezclaban, y eso es lo que me gustó de esta banda, que después va se va a enfocar en otros proyectos que nacen de Fermín Muguruza, que es Negu Gurriak, Fermín Muguruza de Tadap, y después Fermín Muguruza, que ya empieza a hacer dancehall, reggae, el Mike Patton del País Vasco. Claro, yo creo que sí. Hace yo una creo mezcla que así súper cuática de caleta de sonido, de raíces y toda la bola bacana. Yo una vez me lo encontré de cueva, sí, en el barrio. Iba con un amigo que lo cachaba porque yo, o sea, obviamente toda la vida había escuchado sus bandas, pero no es que lo reconozca inmediatamente, ni menos si te lo cruzáis por la calle. Entonces te lo reconoció y buena onda, súper buena onda, así como, oh, buena cabro, y qué sé yo, y tocaban al otro día. Y onda nos invitó y pasan a buscar las entradas, yo les regalo entradas y todo. Muy buena onda, eso es lo que me acuerdo. Sí. Tipo muy muy llano, muy sí, buena onda. Estuvo hace 2 años acá, que tuve la oportunidad de verlo 2 veces. Fue en el Teatro Novedades. Un día que hacía mucho frío, harta lluvia. Teatro no va nadie. Novedades es mítico en ese tipo sí, de pues mítico, ¿no? Es mítico. Y esta banda tiene varios hitos importantes. Por ejemplo, hay una canción que se llama Sarri Sarri, que significa corre, corre. Es una canción bien conocida, que relata la fuga de unos presos vascos y que también involucra a la banda Cortatu y a Fermín, que tuvieron un juicio porque se le acusó a ellos que antes de que estos dos presos arrancaran de la cárcel, ellos fueron a tocar. Entonces se le acusa a ellos que entregaron elementos que necesitaban los presos para arrancarse. Después hicieron un video mofándose que el Sarri Sarri, donde crean también un estilo de baile que después viene imitado por mucha gente que le gusta el ska, que también hace un ska sin viento, con muy poco viento, ese ska punk, bien punk, sí, así como bien más ruidoso, feíto, así, o sea, más no, ruidoso, es como precario. Bien precario, sin viento, feo, precario, sin teclado. Menos elementos, pero igual power. Sí, y lo otro que también encuentro que es súper importante, el significado del nombre, porque a mí me ha costado mucho entender qué significaba Cortatu. Porque, por ejemplo, la otra banda, Negu Gurriak, significa invierno crudo en vasco, invierno rojo. Y los símbolos que utilizan, que son dos hachas, son dos símbolos de la cultura vasca. Tiene todo un significado, pero Cortatu yo no entendía. Y tratando de averiguar por aquí y por allá en internet, esto es lo que yo logré investigar. No sé si es el dato exacto. Las fuentes de Bene. Claro. Vamos, Bene, ponga. Cortatu deriva de Cortu, que era el apodo que se le colocó a un militante vasco de la ETA, que estaba a cargo de pasar a gente desde la frontera franco-española. ¿Ya? Y él le decían Cortu porque venía de un pueblo, de un sector donde a él que se llamaba Cortatu. Entonces de ahí viene todo la idea de colocarse el nombre de Cortatu, que reivindica mucho la cultura vasca, reivindica mucho la militancia política, la memoria. Y la memoria de los vascos, pues. Esta banda, Fermín Muguruza, aparte de hacer música, también es un activista político. Ha tenido la suerte de tocar, por ejemplo, en Palestina, que muy pocos artistas han ido para allá. Hizo una gira mundial esa vez que tú lo viste, Mauro, y estaba haciendo la gira mundial como de despedida de los 30 años, como tocando. Y eso, pues, tiene varios discos. Es que lo que pasa. El loco rapea, pues. Sí, de hecho, él después el cambio que lo hace, que y uno puede ver en los discos la influencia que tiene del reggae, del ska, del dub y también del rap, lo ve en los discos. De raíz africano, sí, pues, lo ve en los discos y la mezcla que hace de la cultura vasca, la música negra, latina, se ve reflejado después en los proyectos que va realizando, pero ya en Cortatu habían elementos. Hay conciertos que él toca con esas chaquetas de skin. Que dice con parches de Public Enemy. Ya es como. De a poco él se había empezado a influenciar por bandas que no tenían que ver mucho con la volada punk. que claro, yo, yo logro en contenido igual tenía claro, que ver mucho. Sí, claro. Que en contenido el discurso que social que está de sí. fondo ahí ahí es súper transversal con el punk también. Claro, claro. Tiene que ver con que el loco no era cerrado en términos de música, pues, sino que en términos sí, discursivos de creación. Era es un poco lo que le pasó a los Clutch, Rose, Joe Strummer y compañía, cuando van a los fines de los 70 a Estados Unidos, la rayan con el rap y un par de canciones, Magnificent, Magnificent Seven, es un rap, sí, bueno. Es un rap, ahí Joe Strummer rapea. No, sí. Y de hecho The Clutch también marca harto a, sí, claro. a los cabros de Cortatu. Hubieron varias bandas que considerando, en se metieron sí. en la bola del rap. Así. Sí. Considerando hasta que hasta los republicanos, los Ramones... Rapeando, ¿sí? Ah, eso sí. no cachaba. Considerando que bueno, pero uno nomás era republicano. Sí, no, no. Considerando que también Strummer se fue a vivir a España. Vivió en España un montón de rato. ¿Mm? Y también tiene discos o preparaciones con artistas que, bueno, que son bandas que me gustan. Todo Tus Muertos. De hecho, tienen harto featuring. El mejor disco de Todo Tus Muertos, que el Dale Origen para mí, está creado por Fermín Buruza y también está Manu Chao metido. Tiene con Desorden Público, bandas latinas, tiene con artistas de Jamaica. Bueno, con varios artistas tiene Pincho del Dap. Relación y eso, po. Tiene. Cuatro discos, el Cortatu, que el de 1985, el 1986 A la Calle, en 1987 también tiene El Estado de las Cosas, el 88 sacó el Golpes Golpe y termina con el 1988 que el Asken Guda Danza. También las fotografías, los diseños de los discos son interesantes, algunos más que otros, son interesantes, tienen que ver un poco con la idea de la Guerra Civil Española. Así que eso, vamos a escuchar dos temitas, uno que se llama La Línea del Frente y el otro que se llama 9 Zulo, que significa 9 agujeros. Y eso es del disco El Estado de las Cosas. Así que démosle el play. Eso. Vemos el bien. Inaugurando el vertedero en Raíces Poblacionales, guachú. Así que la otra semana le toca a otro cabrón. Ahí va que... Prentzara bertu dute, hau estamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sueno. Escuchar. ¿Me sueno? Ahora sí, compadre. Me suena. Muy bien, Venenal. Eso, pues recordad que escuchamos Cortatus, dos temas, La Línea del Frente y Nueve Zulo, que significa nueve agujeros. Bueno, así. Oye, bacán, yo quiero aprovecharte tensa también para decirle al Vene que lo felicito por traer de nuevo, reavivar la sección del vertedero, que si mal no recuerdo, no me estoy pegando los trucos. No habíamos hecho ningún vertedero en este en esta temporada, ¿o sí? No recuerdo. Pero así no como recuerdo. Vertedero, cortina vertedero, y todo, claro. No hemos hecho. Así que bacán igual ahí, felicitar a compadre Vene, y aparte trajo una gran banda, con una historia pulenta igual, bacán, y todo lo que representa esa banda. Así que buena, compadre Vene. Buena, gracias. Compadre Vene, felicitaciones. Tuvo pulento el fundador de... Siga así. Del vertedero musical. Los trajo de vuelta, así que... Lo revivió. El bueno, dueño del vertedero. Contarle a la gente que quedan re pocos minutos para pa ir cerrando el programa, y como ha sido habitual en algunas ocasiones, vamos a hacer como un recuento de algunas noticias que son importantes de contar, pero que lamentablemente no vamos a poder ahondar en ellas ni desarrollarla mayormente. Bueno, está el tema del pueblo mapuche, que aún sigue en pie la toma de la CONAI, de la Araucanía, que lleva más de 17 días tomada por... Ya son como 30 y tantas, casi 40 o pasado de 40 comunidades, que como decíamos la semana pasada, tiene que ver con el fin a la criminalización, la devolución de sus tierras ancestrales, entre otras demandas. Aún no hay respuesta del gobierno, como decíamos la semana pasada, se destituyó y se le pidió la renuncia al intendente Huenchumilla, llegó la mano derecha de Burgos. Hay todo un cambio en la política y en la idea de cómo abordar esta temática. De nuevo hay atentados. De hecho, ayer hubo un atentado incendiario a un camión que llevaba alimentos para salmones hacia Puerto Montt. Entonces, hay un clima ahí de violencia, hay un clima de tensión importante, y hay que poner ojo porque yo creo que se va a venir una represión, sobre todo con el cambio del giro en la política desde lo más dialógico o lo más... Desde una visión política que tenía Huenchumilla, no lo estoy alabando ni nada, pero era así, a Burgos, que es un poco más, claramente hay un cambio, agarrarlo a palo. Por otro lado, está el tema de la delincuencia, este tema que también conversamos la semana pasada, que se está poniendo en el tapete, que bueno, hoy día salió una infografía en La Tercera, así gigante, con gráficos, con torta, con acerca de la percepción de los índices de delincuencia, cómo ha crecido la delincuencia, etcétera. Pero como hablábamos hace un par de programas atrás, si uno contrasta esta idea, este discurso del miedo, de la delincuencia, de la criminalidad con hechos duros, se da cuenta que no hay mayor variación, no hay una variación significativa en los crímenes, en los hechos de violencia, en las denuncias, etcétera. Claro, tiene que ver en el fondo con instalar este tema del miedo. Entre otras cosas. Y sobreponer la importancia de la propiedad por sobre la vida humana. Claro. Y en este contexto se aprobó la idea de legislar, si no me equivoco, la ley de la detención por sospecha, que es como retroceder. Que en realidad. Le pusieron otro nombre. Se supone que. ¿Cómo no, el nombre no que le pusieron? Se supone que no existía, pero que en la práctica igual a todos nos paraban por sospecha. Claro. O sea, en este tiempo a mí que se supone que se había derogado esa ley, a mí igual me siguieron parando, a los cabros, a mis amigos, todos nos siguieron parando siempre. Pero el nombre que le sale la ley, no nos van a seguir parando, así que la situación no... No, pero ahora se supone que es más pesadito. Sí, pues, o sea, y también tiene que ver con lo simbólico también, pues tiene que ver con el significado que tiene esta ley, como a quién van a detener. Las poblaciones va a seguir las siendo... A los inmigrantes... A los pobres, a los morenos, en las marchas. La piel, la calidad de tu ropa. Los sospechosos de siempre. Entonces. Gran película. Buena película. Dentro de este contexto, no es extraño que salga a la luz esta detención por sospecha. Por otro lado, y hablando, emparentándolo con lo que hablábamos al principio, para mí personalmente hay una noticia bien triste, que fue encontrado a un niño en un taller mecánico, un niño de 2 meses que hace. Un mes atrás estaba siendo amamantado por una perra, o él se estaba alimentando por una perra. Lo encontraron en deplorable situación, que pediculosis, desnutrición, etcétera, etcétera. Y su mamá tampoco en una situación mejor, en Arica fue. Su mamá alcohólica, etcétera. Entonces, esto viene a... ¿Y dónde están los Provida ahí? Claro, ese es el tema. No, porque esto ya nació. a poner en el tapete los Provida, dónde están los Provida, dónde está el Estado. ¿Dónde está Fulvio Rossi? ¿Dónde está Turbio Rossi? se supone que en agosto se iba a enviar el proyecto de la ley de protección integral. Estamos a 3 de septiembre y la ley no se envió. Así que es un recuento bien rapidito, como para no olvidar esas temáticas. Así que, compañeros. Ahora yo creo que no queda más que despedirnos. Por cuestiones de tiempo, estamos ya. Por cosas de tiempo. Tiempo nos atrapó. Bueno. Eso. Lo digo, ¿no? Para venir. Nomás yo decía. Aprovechar de despedirme de toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Memo, no llamo a nadie. Lo siento. Se declara desierto por el día de hoy. Claro, la próxima semana vamos a cambiar el premio. Seguir con el mismo premio. Yo creo que hay que rotarlo, hermano. Puede ser más atractivo. Bueno, la próxima semana va a ser un almuerzo con Mauro. Ya. Un almuerzo con Mauro. Yo voy a a lo Fulvio Rossi voy a coimear a alguien para que llame. Para ganar. A la más lógica concertacionista. Claro. Eso pues, cabrón, despedirme de todo y agradecer a la gente que escuchó. Saludo a Valparaíso, la Vía Olímpica, a mi escuelita Cresta Sur y mi escuelita a Radio Conciencia de Rosario. Claro, suman esos saludos ahí a la gente. Nos puede escuchar la retransmisión en diferentes medios de comunicación popular que retransmiten este espacio radial del Raíces Poblacionales. Así que un saludo y agradecimiento, como decía el Bene, a los cabros de la Radio Placeres de Valpo. Aprovechar también de mandarle un saludo al Castor ahí en Valparaíso, a todos los amigos que nos escuchan. Saludos, Castor. Un saludo también a la gente de la radio de Villa Olímpica también que retransmiten. Un saludo grande ahí a la agencia de noticias y a Radio Conciencia Rosario. Bueno, para ir cerrando también, mandarle un saludo a los cabros en la esquina, trabajadores cesantes, a mi familia. Un saludo, un abrazo grande a mi papá que está de mañana de cumpleaños. Buena, tío. Saludos. Y eso, un abrazo a la Feñita, a mi compañera. Eso sería todo. Bueno, solo sumarme a todos los saludos. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Nos estamos viendo el próximo jueves. Y eso por mi parte. Bueno, y también me despido. Agradecer como siempre a Don Floridor por este espacio sin censura que nos permite hablar de los temas que nosotros deseamos. Agradecimiento a mi compadre, en primer lugar a Matt G, que estuvo en la primera parte con los controles. Y en la segunda a mi compadre Javi Locuaz. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a toda la gente que me conoce. Que tiene el agrado de conocer a... El privilegio de conocerme. Un saludo al Puerto, un saludo a Castor, un saludo a Payito. Payito, aguante, guacho, cualquier cosa, usted sabe, nos avisa. Y nada, pues nos estamos viendo la próxima semana en el mismo dial. Así es. A la misma hora. Oye, esto fue. Antes, un saludo para Petrick y Paula que este sábado se van a casar igual. Ajá. Mucha suerte y fuerza. Así que esto fue un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina. A tu parlante. Parlante. Chureja parlante. Parlante. Pom, pom, pom. Jaiseco, saludos, Jaiseco. Jaisí, cobre nuestro legalista. I didn't think I'm todo.